La obra de la que os voy a hablar se titula Castillete y su autora es Carme Nogueira. Se trata de una maqueta y un relato sonoro del valle y el pueblo de Sabero, con las que se reflexiona sobre cómo se crea el paisaje. A su vez, con esta obra, creo que uno puede constatar cómo las personas forman y dan sentido al territorio. Y bueno, esto es sin duda una de las constantes que me gusta subrayar del trabajo de Carme, quien a lo largo de más de 2 décadas viene señalando con su arte cómo las personas que custodian un lugar dan cuerpo al mismo, y cómo por el contrario, estas muchas veces y sus relatos, sus saberes, sus experiencias han sido en demasiadas ocasiones menoreadas o invisibilizadas. Castillete no es la excepción. El trabajo surge de una invitación, como es la que la comisaria Leire Vergara le extiende al artista para que forme parte con una exposición de un programa de 4 muestras que ésta firmó con el título de La forma y el querer decir. Y muy sucintamente, este ciclo supuso un intento por seguir acortando las distancias entre la sociedad y la creación contemporánea, acogiendo en los espacios del museo los intereses de las comunidades a los que éste pertenece. En esta ocasión se hizo a través de una investigación en exposición de nombre homónimo, Castillete, que tiene lugar en el año 2011 y que toma como ejemplo a las familias mineras del pueblo y el Valle de Sabero que dan forma a su comarca. Y bueno, es significativo, quiero subrayar que es en Sabero donde surge la primera industria siderúrgica y minera del país en el siglo XIX. La maqueta del Valle de Sabero y el relato sonoro se activan apretando un botón. Y bueno, en su forma distan mucho de las representaciones un poco más, entre comillas, turísticas o más asépticas. Aquí, por ejemplo, la maqueta muestra toda la huella de la industria minera en la región y en la comarca. Y aparecen las escombreras, la mina a cielo abierto, las casas de las familias mineras, los edificios de la industria. Es decir, todas las costuras heridas se perciben sobre el manto verde del valle. Hay un color que predomina en la misma y es el negro, en una clara referencia al carbón. También esta es una de las referencias más apreciables en el relato sonoro que acompaña a la escultura, digamos. Se trata de un collage con una selección de los testimonios que muchas personas confiaron a Carmen, así como una selección del archivo audiovisual que con el título de Memoria Oral de la Minería, pues nace gracias al esfuerzo de los responsables del Museo de la Siderurgia y la Minería en Castilla y León, con sede en Sabero. Y Carmen, con su propia voz, hace una narración de 13 minutos en la que mujeres y hombres de la región, pero también migrantes procedentes de Portugal, Cabo Verde o Pakistán, que hoy están afincados en la comarca, pues dan cuenta de cómo son sus vidas, de cuáles son sus anhelos, cómo son sus casas. Y bueno, esta grabación puede leerse en la revista que también con el nombre de Castillete se editó con motivo del proyecto y que fue diseñada por Uki Permui. Además, amplía muchísimo el contenido, la información y el alcance de la investigación que realiza Carmen Nogueira. Nada más, me gustaría terminar señalando que Castillete pues forma hoy parte del significativo archivo que el museo promueve alrededor del territorio y sus comunidades.